Hola hormiguitas de todo el país. Ayer el gobierno santafesino se reunió con el movimiento Pueblos Fumigados en la sede del Ministerio de Salud. Son 5 los ministerios provinciales que integran el Comité Interministerial de Salud Ambiental, que en el día de ayer se reunió con agrupaciones de más de 70 localidades santafesinas. El objetivo del encuentro fue buscar soluciones para controlar la contaminación con agrotóxicos en las distintas ciudades de la provincia. Escuchamos a Daniel Romano, integrante del movimiento Pueblos Fumigados. Se viene pidiendo hace mucho este tipo de encuentros y yo creo que un detonante importante, suponemos que puede haber sido la muerte del trabajador Néstor Vargas de Mera hace poquito, que según dijo la esposa, él estaba manipulando agrotóxicos, se le rompió un envase, le cayó encima y él dijo que desde que le pasó eso se sentía mal. Un detonante para que el grupo este interministerial decida después de un tiempo recibir a los compañeros de la campaña. Las propuestas planteadas giraron en torno a la prohibición de fumigar a menos de 800 metros de los pueblos o ciudades, crear un registro de intoxicación urbana y fomentar desde el gobierno alternativas como la agroecología. Escuchamos a Carlos Manesi, vicepresidente del Centro de Protección a la Naturaleza y miembro de Pueblos Fumigados, que estuvo ayer en la reunión. Se le hizo entrega a los ministros del documento llamado la Declaración de los Pueblos Fumigados de la provincia de Santa Fe, donde 70 y pico de organizaciones de la sociedad civil, grupos de vecinos autoconvocados, sindicatos, etcétera, le pedimos al gobierno de la provincia que intervenga rápidamente para que, primero, poder sacar una ley en el legislativo que sea beneficiosa para la salud de las personas. En segundo punto, que actúen para que el fallo de San Jorge, que aleja las fumigaciones de las personas por 800 metros, se puede implementar en toda la provincia. Se le pide al gobierno de que prohíba las fumigaciones aéreas, tal cual lo ha hecho la comunidad europea, el gobierno. Siempre ellos hablan de la imposibilidad de hacer tal cosa, tal otra, que hace 4 años que no conseguimos que salga una ley de agroquímico del legislativo santafesino que sea beneficiosa para las personas. Y ahora la presión nuestra se va a dirigir al Senado de la provincia para que de una vez por todas a ver si vamos a tener la ley. Informó para Farco Mara Rodríguez de FM por Yahoo, Capitán Bermúdez.